Bueno, vamos a intentar la comunicación telefónica con el concejal del FREPAM, Marcelo del Moral. No sé si Marcelo está escuchando. Bueno, gracias por atendernos, Marcelo, No, está bien. No, en principio, bueno, no hemos tenido contacto este último tiempo y queríamos un poco ver del Consejo Deliberante, si se ha tenido alguna charla, algún encuentro con la gente del Ejecutivo con respecto a toda esta situación que estuvimos pasando en Eduardo Castex, cómo han visto el asunto desde el bloque. Por supuesto, estuvimos charlando con los funcionarios que estuvieron haciendo todo el operativo de este cuestión climática, así que estamos al tanto de todo y formalmente en el Consejo Deliberante no, pero siempre hemos tenido conversación, hemos aportado algunas cuestiones que hemos visto y nada más que eso. Está bien, está bien. Bueno, esta mañana hablábamos con el secretario de Gobierno, con Rodríguez, y nos comentaba un poco que estaban haciendo algunas gestiones a nivel nacional con Cambiemos puntualmente para lograr que pudieran llegar algunos ATNs desde Nación hacia las localidades, incluida la nuestra. Te consulto si ustedes analizaron la posibilidad, digamos, de poder incidir de alguna manera en estas gestiones. Es una gestión que tiene que hacer el gobierno de la provincia, el gobierno municipal, pero nosotros siempre estamos en contacto, por más que no salga en los medios, para atraer y solucionar todos los problemas para la gente de Castex, ¿no es cierto? Claro. De todos modos, vos sabés que por una legislación que hay, tiene que tener toda autorización el gobierno provincial. Lógico. Que me parece totalmente inconstitucional, porque la reforma del 94 de la Constitución Nacional habla de la autonomía provincial, de las autonomías municipales en el artículo 5 y en el 123, y acá tenemos una ley orgánica donde se dice que los convenios tienen que pasar por el visado, digamos, del gobierno provincial, que me parece que no es tan así, ¿viste? Pero bueno, son distintas posiciones. Pero sí, nosotros en la medida que siempre estamos hablando con los con nuestros dirigentes nacionales, siempre se está pidiendo también para Eduardo Castex, pero no hemos tenido conversaciones, no hemos sido informados por el Ejecutivo las gestiones que están llevando a cabo. Está bien. Bueno, pues, en principio creo que hace referencia un poco al problema que existió con Realico con respecto a incluso una demanda penal a la intendenta, ¿no es cierto? Una barbaridad total, es un tema político y no jurídico. Claro. Claro. Es político y no jurídico. La verdad que es inconcebible, pero bueno, así está. Sí, yo creo que ha sido un desacierto. De todas maneras, tengo entendido que no sé si dio un paso atrás, pero reafirmó, dijo días posteriores o hace pocos días que no iba a haber más ninguna interferencia con respecto a ese tipo de cosas. La verdad es que tener que pasar por el centro cívico para ir a Buenos Aires y tener el visado para tener alguna entrevista o tratar de traer algo para el pueblo, me parece una locura. ¿Por qué? Porque así mismo lo dice la Constitución Nacional. El mismo intendente Alvear, que bueno, por supuesto, lograron el apoyo del convenio, porque bueno, el que está gobernando necesita los fondos y todas esas cosas, pero que el 151, el artículo 151 de la 1597 roza con la inconstitucionalidad y está el planteo, o puede hacerse el planteo, a mí me parece que es así, porque si no, bueno, estás limitando, a ver, no estás pidiendo plata para estás pidiendo plata para el pueblo, realizó, está... Para la Pampa, claro. Para la Pampa, le dieron la plata para terminar terminal de ómnibus, que es un armatoste que está ahí, que no tiene ni acceso para que pueda funcionar, ¿viste? Entonces, coarta toda la libertad que tiene los intendentes, que me parece que no es así. Aparte, hace todo mucho más burocrático el tema, que tendría que ser mucho más fácil, ¿no? Sí, para quien no conoce, la terminal de Realicó es un monstruo que quedó inconcluso allí. Exactamente, bueno, y esa plata era para hacer los accesos que se reciben, para hacer los accesos a la ruta 35 de ese monstruo de ahí que está ahí. Está bien. Sí, en realidad te molestamos justamente, Juy, y te pedimos mil disculpas un día sábado, pero no, bueno, nos pareció interesante porque que exista siempre la misma predisposición, como para decir, bueno, mira, se hacen gestiones y estamos también atentos a que... Yo he hablado personalmente con Torroba, que iban a hacer hace una semana, que iban a hacer sus gestiones. Sé que gente ha hablado con Juan Carlos Marino también, que iba a hacer sus gestiones con el gobierno nacional. Lo que pasa es que por ahí no es que eso se diga todo el día en los medios, ¿viste? Claro. Pero bueno, tengo entendido que también se han comunicado con la parte del Ejecutivo de Castex, y bueno, lo que se quiere es que se traiga la mayor cantidad de ayuda posible a todos estos temas, porque bueno, realmente es muy preocupante el casco urbano. Yo creo que no hay un problema grave, salvo que se desate con otros milímetros, sí, que fueron una vez en 100 años. Sí, sí, sí. Porque en el 2001 fueron 250 milímetros y ahora fueron 500 y pico. Pero realmente los caminos vecinales están intransitables, la producción no se puede sacar, es complicado el tema, no se puede llegar a los establecimientos, las viviendas de los establecimientos en muchos casos están derrumbadas, los pozos derrumbados, los corrales bajo agua. Sí, sí, sí, sí, realmente es muy complicado. Sí. Así que bueno, esperemos que esto nos agarre en una época complicada, porque no hay sol como hay en el verano, es más fresco, claro. Entonces va a ser un tema a pensar y a ver cómo se van solucionando el tema de los caminos vecinales, que no es poco en Castex, que es muchísimo, son casi 600 kilómetros, que hay que darle un marco para las prioridades de los caminos, para el poder sacar la producción. Sí, bueno, Marcelo, te agradecemos. Nosotros teníamos algunas versiones extraoficiales, un poco de lo que nos estabas comentando, pero a nosotros sí nos parece interesante comunicarlo, de las gestiones que se están haciendo y el acompañamiento, que en definitiva, más allá de los partidos. Hemos estado en la misma, estos días, lunes, martes, yo personalmente estuve con el intendente, que pasé ahí, estaba justo en una estación de gas, después estuvimos con Juan Carlos Peirón, todos los concejales, con Daniel Portaluppi, bueno, todos estamos en la misma, por supuesto, lógico, ¿no es cierto? Como lógico. Solucionar todos los problemas que se tienen que solucionar. Bien, Marcelo, te agradecemos mucho la deferencia. Bueno. Que andes muy bien. Chao. Hasta luego.